Muy buenos días, país. Ahora sí, arranca formalmente bajo todo protocolo el pase entre una mañana de esta del programa de Pablito Garuso y Caballero de Día, con la participación estelar del señor Carlos Heller, el señor Marcos Citadín, bueno, el propio Garuso, y que les habla, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Buen día para todos. Formalmente, buen día, Robert. Buenos días. Buenos días. Che, qué pegada ayer eso de Maradona, realmente, porque fuiste el primero que advirtió, che, está mintiendo por esto. Y la mentira era muy grande, era una mentira de dos años. Lo que pasa es que cuando yo lo escucho a Macri, por reflejo empiezo a ver cuál es la mentira. Lo conoces. Claro. Antes que todo. Miente siempre. Sí. Entonces, en serio, digo, es como un reflejo natural, ¿no? Cada vez que dice algo, yo tengo claro que no está diciendo la verdad, que hay un interés, es todo lo contrario de lo que está diciendo. Cuando él dice vamos a ser transparentes, porque está pensando en no ser transparente. En mi gestión los funcionarios públicos, ¿va? Está pensando en los negocios. Es decir, siempre buscarle, vas a ver que cada vez que habla hay un doble sentido en lo que dice. Una mentira... Y qué pegada mantiene el Diego, ¿no? Qué zurda tiene, ¿no? Ah, la decir, qué respuesta, ¿eh? Impresionante. Es remera, ¿no? La última frase es remera. ¿No? Está la última frase. La que dice tu papá, algo del papá. Que es Y ahí pega, igual un poquitito por debajo del cinturón pega, sí. Pero antes de eso, digo, una perfecta, ¿no? Toda la... Dos generaciones argentinas, dice, me mandaste la miseria. Sí, eso. No, en eso muy muy lúcido también el lío, claro, claro que sí. Ahora, se le armó revuelo ahí en el gallinero, ¿no? Siempre quieren hablar de las internas del Frente de Todos. Podríamos hablar un poquito, ¿no? ¿Qué pasó con Monzó? ¿Qué pasó con Frigerio? ¿Qué pasa con Larreta? También. A ver, no creo que ayer haya pasado nada. A ver, porque... Es una exteriorización de lo que viene pasando hace mucho. Sí. Y que ayer tuvo una expresión... pública. Las diferencias con Monzó y Frigerio venían de la gestión con Macri presidente todavía, donde había ahí diferencias que se expresaban permanentemente, los ninguneaban, no participaban de las reuniones y como cuatro veces recrearon direcciones para ponerlo, que nunca se reunían después, decir que evidentemente allí había conflicto permanente. Y creo que sigue y va a seguir y se va a profundizar porque el partido de Patricia Bullrich, el partido de la confrontación, el partido de la exacerbación, etcétera, no encuentra cómodos a otros políticos que pueden tener visiones ideológicas similares respecto a algunas cuestiones, pero que creo que no se encuentran cómodos en ese lugar. Y creo que a los otros tampoco les gusta que ellos estén en ese lugar, así que tiene mucho olor a búsqueda de otros destinos, ¿no? O sea que estamos hablando de una tensión real y no solamente de matices livianos, sino que hay una tensión. Obvio, real. Obvio. Sí. Estoy seguro. Sí. Ahora, ¿cómo van a jugar todos? Porque después viene la disputa de dónde juegan los jugadores que tienen poder real, que no es un dato menor. ¿Quiénes son esos jugadores, Carlos? ¿A qué te referís? Bueno, Larreta en primer lugar, los gobernadores, el gobernador de Mendoza. Pero a mí no me parece que tengan un proyecto de país en la cabeza muy distinto del que puso Macri en Argentina en los últimos cuatro años. No, tal vez si lo ves desde el punto de vista de lo económico, no, pero probablemente desde el punto de vista de lo político, de la composición de las alianzas y de el estilo confrontativo, puede ser que sean distintos. Y no es... Y no es un tema menor. Ya lo hemos hablado otras veces, no es un tema menor. Yo tengo la preocupación, la hablamos ayer, hoy lo están diciendo todo. Sí. Perdón, quiero decir que lo que ayer planteamos después salió el presidente, salió Cafiero, salió Vélez, etcétera. El discurso del odio. Claro, es muy grave, es muy grave. Tenemos que poner a la política en lo que debe ser. Pero esta cosa de amenaza, chantaje, escrache como método de hacer la política es de un peligro y de un escalamiento, porque ¿por qué no va a haber del otro? Es decir, la expresión risueña, creo yo, de Brieva, y no lo quiero, digamos, exculpar, porque no está bien lo que dijo, pero creo que quiere ironizar con una cosa, da ganas de ir con un camión y pasarlo por arriba. Uh-huh. Pero eso es el sentimiento que se va acumulando. No se le puede hablar así a la gente. Pero esa es la razón justamente por la cual no se tienen que expresar ese tipo de cosas. Así es lo que acabo de decir. Porque una cosa lleva a la otra y terminas una escalada hacia arriba. Es lo que acabo de decir. Lo dije así, si no se entendió lo digo más claro. Es exactamente lo que pienso. Hay que tener, nosotros tenemos que actuar con gran responsabilidad. Nosotros tenemos que criticar esa gestión por lo que ha sido, por lo que todos sus indicadores muestran, por lo que se ha destruido, por el daño que se ha hecho, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que salir a cazar brujas por ningún lado. No tenemos que salir a cazar brujas por ningún lado. Al país no le sirve ese escenario. Y acá hay que ponerlo en toda su evidencia. Estos muchachos que se la pasan hablando de la grieta andan con una pala haciendo zanja por todos lados. Es bueno. Una locura. Sí, pero eso tiene una explicación concreta, y es que no es el terreno de los argumentos no es donde más no pueden... es donde más le va, claro. Entonces van a lo emocional, y en lo emocional perdemos todo durante mucho tiempo. Estas cosas quedan y son difíciles de desarraigar después, ¿no? Sí, estamos coincidiendo. Totalmente estamos coincidiendo. Entre paréntesis, ayer volvió a aparecer el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Sí, en contra del impuesto, ¿no? Sí. En contra del impuesto, digo, me parece legítimo su derecho del aporte, sí, aporte solidario. En ese plano no me molesta la discusión, tiene el derecho a defender lo que cree en sus intereses, pero le quiero hacer algunas aclaraciones a la gente que escucha y al señor Pellegrina en particular. Dice textual que un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural expresa, afecta la liquidez de las empresas e individuos, porque en una gran mayoría de, escúchenlo textual, en una gran mayoría de las veces, tener activos no implica contar con la liquidez para afrontarlo, lo que achicará el capital de giro e impulsará a tener que realizar una parte de los activos, sobre todo aquellos que presenten mayor liquidez, o llegado el caso la necesidad de utilizar financiamiento para afrontar el pago del tributo, dice el señor Pellegrini. Según las informaciones que nosotros manejamos, sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte, de los 9.290 y pico que... están alcanzados por el aporte y que declaran inmuebles rurales dentro de sus activos, serían la gente que estaría defendiendo la sociedad rural. En promedio, esos campos representan el 2,4% de los patrimonios declarados. Sí. ¿Oyeron el dato? 2,4, sí. ¿Quiere que le dé de vuelta lo que dijo Pellegrina? A ver. Y, no, de que iban a tener que vender los campos, porque nada más no tenían liquidez. Y según esas mismas estimaciones nuestras, esos contribuyentes, según sus propias declaraciones juradas siempre, tienen disponibilidades líquidas y financieras en promedio 25 veces superior al aporte que deberían pagar. Es decir, si tienen que pagar 2, tienen 50. Viste, dice, vamos a tener que vender los inmuebles, vamos a hacer. Primero, repito. Sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados, sobre los 9.000 y pico, sí. Claro. De ellos, no todos declaran inmuebles rurales, porque no son todos del campo. Claro. Aquellos de dentro de los 9.000 y pico, la porción que declara inmuebles rurales, los inmuebles rurales representan el 2,4% del patrimonio. Es decir, que tienen otras inversiones, otros bienes, tendrán inversiones inmobiliarias, qué sé yo, tendrán títulos, acciones de empresas, cosas por el estilo. Los campos representan el 2,4%. Y en cuanto a la liquidez para afrontar el aporte, que dice, algunos tendrán que vender sus inmuebles o otros activos, el promedio de liquidez, de disponibilidades líquidas que tienen esos potenciales contribuyentes es 25 veces superior al aporte que deberían pagar. Entonces, yo acepto que no lo quieran pagar, que como nadie quiere pagar y qué sé yo, pero el argumento no es bueno. Y diría, me gustaría ver casos, que la sociedad rural nos traiga los casos. Los analizamos, a ver dónde están, cuántos son, porque obvio que en todo ese paquete van a encontrar un caso que le fue mal o que le pasó vaya a saber qué cosa y que la conjunción de los factores generó ese escenario que ahí está descrito. Pero el promedio, que es lo que vale para esto, está indicando que es un argumento poco sustentable, para decirlo con la mayor sobriedad posible. Porque si se diera, es una representación muy, pero muy mínima, digamos. Exactamente. En cualquier medida que vos tomes, siempre vas a encontrar a que para alguno, claro, por ahí estuvo mal, fue injusta, etcétera, etcétera. Claro, pero vos no legislás a partir de casos individuales. Así es. Es una legislación de... Pero por eso te doy proporciones, digo, 2,4%. 25 veces promedio la liquidez. Si yo digo que 25 veces promedio la liquidez, estoy diciendo que alguno... Si hay alguno sin liquidez, el otro tiene 50. Sí, claro, claro. Ese 25 veces... Más de liquidez de lo que tienen que pagar, ¿es del universo de los 9.000 y pico o de ese 2,4? Desde los rurales, de los rurales, de los que están hablando, de los que tienen campo. De los que tienen campo. Es decir, pero bueno, esa discusión me gusta y está bien, y yo diría que es el debate democrático, es legítimo, podemos reunirnos, discutirlo. Mostrar cada uno sus datos. Es una discusión. Entonces, que se resuelve fácticamente, digamos. Tráemelo, fijémonos, a ver quiénes son. Claro. ¿Cuántos son? Claro. Hablando del sector agropecuario, ayer Alberto Fernández, entre tantas otras cosas que dijo, reconoció que por lo menos por ahora las liquidaciones no estarían a la altura de lo que se esperaba en función de las medidas tomadas. Lo dijo ayer, así textual lo dijo, ¿no? Y le preguntaron, pero estaban aumentando, pero que no es. No, dijo las dos cosas. Dijo que habían aumentado. No es la proporción que deseaba. No es la proporción que se esperaba, o se deseaba, o se necesita. Sí, cuando le preguntaron por qué, dijo, oye, porque no quiere. Claro. Y avisó, si alguno está especulando con que va a haber una devaluación, ya le aviso que no va a ocurrir. Claro, bueno, es que. Mi pregunta es: ¿cuánto margen tiene el gobierno para decir, no se devalúo y seguís esperando eso que no va a ocurrir? ¿Y en qué momento te pueden ganar la pulseada? Perdón, Marcos, ¿eh? No, es que iba por el mismo lado, eso mismo. En mi modesta opinión, tiene todo el margen que necesita el gobierno. Pero además, porque te voy a decir la razón más importante, porque la otra medida es empeora, no mejora. Es falso. La devaluación agravaría la situación, no la mejoraría. ¿Por qué después de que se devalúe van a liquidar? Y además, ¿qué le va a pasar al resto de la economía? ¿Qué va a pasar inmediatamente con los precios? Hoy vamos a conocer, entre paréntesis, el índice de septiembre. Sí. Están volviendo a decir 2 y pico. Y están diciendo 22% acumulado en lo que va del año. Es decir, que la expectativa de un proceso de descenso de la inflación dentro del desastre que fue el punto de partida, 54 y pico el año pasado, bajarlo a un poquito más de la mitad o por ahí que va a andar, en el medio de la pandemia, la recesión y todas las cosas que pasaron, creo que es un éxito de las políticas que se vienen llevando a la práctica. El dólar ha mantenido, o el dólar oficial, ajustándose pari passu con el resto de las variables de la economía. Y el gobierno sigue sosteniendo esa política. Si el gobierno sale de esa política, inmediatamente van a subir los precios de todo, vamos a volver a una inflación descontrolada, vamos a volver a exacerbar la puja distributiva, y a los 3 meses esos mismos productores te van a decir que está atrasado porque otra vez le subieron los costos, esto, aquello, lo otro. No es por ahí, definitivamente. Por eso el gobierno dice, si están esperando una devaluación, sáquenselo de la cabeza. Y yo espero que efectivamente esa sea una convicción absoluta, porque es un camino crítico que el gobierno tiene que lograr que la ciudadanía y el sector económico, sobre todo, entienda que hay una política estable que tiene continuidad, y que esa política estable que tiene continuidad contiene en ese todo un tipo de cambio, digamos, con variaciones acordes a la... Pero ¿Y qué pasa si se siguen consumiendo las reservas, Carlos? Porque la medida viene a cuento de una situación tensa respecto a la reserva, ¿no? Yo creo que todo eso está exagerado. ¿Exagerado? Sí, seguro, todo el tiempo exageran. La Argentina está teniendo superávit comercial y no tiene obligaciones de deuda para pagar. Y por lo tanto, tiene cierta, no quiero decir comodidad porque parece, pero tiene margen para moverse en ese escenario. Bueno, pero por algo se tomaron las medidas que se tomaron. Lógico, para tener ese margen, para poder actuar. Y si no alcanzan, tendrán que seguir endureciendo medidas que tienen que ver con el contado con liqui, etcétera, etcétera, para seguir cerrando la posibilidad de que se vayan divisas y que las divisas estén para lo que tienen que estar, para atender las necesidades, de que no haya una importación que tengamos que hacer que no se pueda atender porque no tenemos divisa y que afecte el proceso económico. Carlos, ahí no es un lecho de rosas. No es un lecho de rosas. No, es un camino crítico. Ahora, yo te vuelvo a decir, mira, yo lo repito porque a veces no todos escuchan todos los días. Yo lo vi el otro día un ratito a Melconian con la nata, porque me estaba haciendo zapping en una pausa del básquet, porque fue así, y dije, a ver qué dice, y me quedé un ratito. Melconian dice, no, el tipo de cambio es competitivo, para el comercio exterior está bien. Es decir, lo reconoce. Pero igual el gobierno no puede estar sin devaluar. Yo dije, ¿por qué? Claro. Si el tipo de cambio real es competitivo, ¿por qué tiene que devaluar? ¿Por qué tiene que devaluar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esas producciones que están en un precio histórico altísimo, con un buen tipo de cambio y con una rebaja temporal de las retenciones, no son aceptadas las propuestas y con la posibilidad de convertir la realización de esas ventas a depósitos atados ajustables por la variación del tipo de cambio que ellos creen que va a cambiar y que nosotros decimos que no va a cambiar. Y le decimos, mira, hacete este depósito a plazo fijo, ajustable por lo que cambia el tipo de cambio. Así que si después que vendiste, le devaluamos, lo cobrás por acá. Dijiste una vez que esta es una discusión por plata, a fin de cuentas. Lo que hace Melconian es garantizar la hiperrentabilidad del sector que representa. No, pero es que es la misma. Sí. Es la misma, no es que van a ganar más. Es la misma. Sí, si le dan más pesos por dólar. No, si devalúan, sí. Ah, por eso, por eso. El lobby de dólar. Si se quedan con los granos, o con la oleaginosa, con el poroto. O lo venden y lo convierten en un plazo fijo ajustable por dólar, en cualquier escenario, con devaluación o sin devaluación, le sale igual la cuenta. Está bien. Desde luego que después vos no le sacás de la cabeza a ese productor que tiene una cultura acumulada al respecto, que dice, mirá, yo sobre la soja sentado estoy tranquilo. Todo lo otro por ahí hay que ver si se cumple o no se cumple, si va a cambiar o no va a cambiar. También por eso es importante que el gobierno tenga políticas públicas que tengan continuidad y que tengamos que acostumbrarnos todos a que son políticas públicas y que no se cambian cada 15 días, que vinieron para quedarse, que este es el programa que se va a llevar ayer. Guzmán volvió a repetir sobre los ejes del modelo de productivo, aumento del gasto, nada de restricción, expansivo, mejora del ingreso, mercado interno, las mismas cuestiones. Ahora, ¿hay resistencia? Claro que hay resistencia. Uh-huh. Es así, eso es política, eso es negociación y es por plata. Es por plata. Y es por plata. Entonces, asumamos que es así, pero yo creo que no está mal, que se la está llevando bien. Están dando vuelta los datos de la caída, de lo que se va a recuperar, pero el dato determinante es que todos dicen que la región necesita 3 años para volver al nivel pre-crisis, pre-pandemia. Y a algunos le da un poquito mejor o un poquito peor. Pero ese es el dato. Y yo creo que nosotros estamos entre los que nos va a ir mejor. Yo tengo una visión optimista. Yo creo que vamos a tener un 2021. Grabalo, porque después me lo pasás a fin del año que viene. Dale. Pero eso es apoyado en datos, no por tu... Obvio. No es tu forma de ser optimista. No es sentimiento, no. Yo creo que están dadas las condiciones. Hoy mismo lees los diarios. Subió la producción de acero impulsada por bienes durables y construcción. Dato del día de hoy. Ámbito financiero, página 7. El repunte del sector automotriz y la venta de maquinaria agrícola también traccionaron la demanda. Además, influyeron los planes para alentar el consumo, sumado al cepo reforzado y la brecha cambiaria. Título de ámbito financiero. Según la Cámara, creció 6,3 mensual en septiembre la producción de acero, que tiene que ver, cuando aumenta la producción de acero, tiene que ver con muchísimas actividades que lo utilizan como un insumo fundamental. Construcción, línea blanca, todo. Todo. Entonces, hay cosas, hay políticas, hay negociaciones, hay un montón de cuestiones que a mí me permiten pensar que post pandemia la Argentina va a iniciar un proceso de recuperación económica interesante y que no va a ser para tirar cohetes, pero que va a ser para tener una visión optimista de lo que tenemos por delante. Me gusta. Y la gente lo va a empezar a percibir. No va a ser para tirar cohetes, me gusta. Porque es claro. Igual viste esa frase que dice, bien enterado los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. ¿No? Digo, me parece que después de las dos pandemias solo nos queda ir mejorando. Sí, igual, ¿no? Dicho por alguien que no está en el fondo del pozo, es agradable, pero hay que estar en el fondo del pozo, ¿no? No, más bien. Bueno, es que si vos te fijás, los últimos años de la Argentina, para el que quiere producir, para el que quiere desarrollarse, digo, ha sido la pandemia uno, como siempre dice Carlos, y ahora esta en particular han sido demoledoras. Por ahí hay un dato que es que es elocuente. Las agendas de suspensión de trabajadores con reducción de sueldo, desocupación de dos dígitos, etcétera, etcétera, son agendas, la capacidad, el uso de la capacidad instalada para abajo, son agendas que ya hemos tenido en Argentina sin pandemia en los últimos años. Sí. Discutíamos lo mismo. Sí, obvio. Agravado ahora, ¿no? Es todo. Sí, bueno. No tanto, no tanto, porque la ATP, la prohibición de despido, es decir, las políticas públicas, el congelamiento de tarifas, etcétera, las políticas públicas son amortiguadoras de esa crisis. Aliviaron. Los muchachos esto hablan con, yo vuelvo a repetir, son paracaidistas búlgaros. Qué mal. Te dicen, estamos preocupados por la evolución de las jubilaciones. Estamos preocupados por... Están siendo preocupaciones. Llegaron ayer, no tienen nada que ver. Sí. Un desastre. Son terribles, terribles. Vos juntás cuatro datos. Decía, ¿sabés cuánto era la inflación prevista por Prat Gay, ministro, en el 2016, conferencia de prensa, o fines del 2015, por ahí, cuando hace la proyección para el gobierno de Macri, de la inflación, dice, bueno, para este año 2016, no te lo digo exacto, pero 20 y pico, para el 2017, 15, para el 2018, 12, y el 2019, el último año de la gestión de Macri, se corrige, perdón, el último año de este primer mandato de Macri, 5% de inflación. ¿Cinco? Qué lindo. Se le cayó un dígito, como diría Callano. Fue 54 y pico, erró por poquito. Qué va. Bueno, y ahora dan consejo. Cinco, hay que decirle 5%. Tenían que haber terminado el mandato del 2019, si sus planes. Y después ayer, o de pronto te dicen, bueno, pero las pautas están el presupuesto, hay que ver si son cumplibles. Ahora digo, muchachos, en el de ustedes le erraron por el 500%. ¿Qué sé yo? Sí. Acordate que hubo un presupuesto que les duró 5 días, ¿no? Tuvieron que cambiar todo. No tienen cara. Pero bueno, el último, en la proyección plurianual, en el origen, era descenso inflacionario para llegar al 5, ¿no? Porque criticaba las metas nuestras de 32 este año, 29 el año que viene, etcétera, etcétera. Eso, pero pará, callate la boca. ¿Cómo vas a criticar eso? Además, se viene cumpliendo. Se viene cumpliendo, es verdad. Se viene cumpliendo, estamos con los datos de septiembre, 9 meses, 22 acumulado en el año. Pareciera que la meta de alrededor de 30, para no ponerlo con el con la lupa, está dentro de lo cumplible. Que el tipo de cambio oficial que está previsto para fin de año es cumplible. Y otra vez, voy a decir con orgullo, en el REM, otra vez en el mes, lejos, primero por cantidad de aciertos, la asesoría económica del Banco Credicop. No es un dato menor, porque son los datos con los que hablo yo. Obvio. Porque yo no los saco de otro lado. Son los datos que me sirven a mí para decir las cosas que digo. He explicado varias veces qué es el REM, ¿no? La sumatoria de un montón de opiniones, y todos conocemos el promedio. Uh-huh. Promedio, que es lo que publican. Pero ese promedio, como todos los promedios, está compuesto por partes. El Banco Central hace un ranking de quién estuvo más cerca. Hay 16 rubros, creo que se se estiman. Bueno, nosotros tuvimos el mayor acierto en 9, el segundo, si salimos segundo, en 4, y terceros en 1, o 2, creo que en una o dos de las cosas solamente no aparecíamos entre los 3 que más cerca estuvimos de lo que fue la realidad. Por eso Waldo Walsh tiene cuenta en el Credicop, viejo. Vamos ya todavía. Está. En la próxima publicidad, Credicop. Carlos, nos tenemos que ir porque ya tenemos el info para estar.